mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Auriculares puestos para una que no sepa nadie, Ariel Ica y Sájarov. Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Temperamentos y microtonos. Sí. Mira, arranquemos comentando un poco qué es esto que estamos escuchando, que nos va a ir llevando hacia el resto de las músicas. Estamos escuchando una obra de 1922 que se llama Preludio a Colón, de un compositor mexicano que se llamó Julián Carrillo. Carrillo, cuando era joven y estaba estudiando, era violinista y encontró entre dos notas, moviendo el dedo en el violín mínimamente, encontró otros sonidos entre las notas, entre un sol y un sol sostenido, encontró otras notas. A este descubrimiento él lo llamó el sonido 13, es decir, el sonido que está más allá de los 12 sonidos convencionales de la escala que usamos habitualmente. Carrillo fue uno de los precursores, por lo menos en la música occidental, de lo que es la música microtonal, es decir, la música que trabaja con divisiones de altura más pequeñas al semitono. ¿Qué es el semitono? La distancia que hay entre un casillero y otro en una cuerda, en un bajo, o de una tecla en el piano a la que está al lado. En la guitarra, donde vemos un traste, estarían entrando más tonos que ese semitono que llamamos, por ejemplo, sol. Exactamente. En realidad Carrillo después desarrolla su teoría y empieza a encontrar 16avos de tono, es decir, fragmentos muy pequeños. No te entra ni el dedo. No te entra el dedo, pero la cuestión es que manda a construir algunos instrumentos específicos que puedan tocar esto, porque en instrumentos convencionales es prácticamente imposible hacerlo sistemáticamente. Acá escuchamos, por ejemplo, una obra para cuarteto de cuerda. Hay guitarra microtonal, arpa microtonal, y tiene que desarrollar todo un sistema de escritura atípico o novedoso para poder escribir justamente todas esas variantes de alturas. La cuestión es que esto nos lleva a pensar un poco cómo se construyen las escalas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y las notas que están en el medio, sostenidos, bemoles, las alteraciones. Si el sonido es una vibración, hay ciertas relaciones entre dos sonidos que en la teoría musical se llaman intervalos. Por ejemplo, entre la nota do y re, entre las notas do y re, hay un intervalo de segunda. A partir de do, re es la segunda. Algunos intervalos son, depende la época y depende la teoría musical, consonantes y disonantes. Para resumirlo, lo consonante nos suena bien, nos suena afinado. Muy resumido, por favor. Y lo disonante nos suena un poquito más áspero, por decirlo así. Algunos de esos intervalos son más puros, o ya desde los griegos clásicos hay preferencia por cierto tipo de intervalos. Ahora, ¿quién puso el agrado de que tal cosa nos parezca que está bien? Que, por ejemplo, tocar una tercera mayor de una nota nos haga alegría, por ejemplo. Mira, yo eso creo que es algo profundamente cultural y que tiene que ver con los hábitos. Por poner un ejemplo, cuando vemos una escena feliz en una película y hay música en modo mayor o suena una tercera mayor, nosotros asociamos cierta sonoridad a un estado de ánimo. Ajá. Y eso construido con los años y los años. Es un poco el huevo o la gallina, ¿no? Si el acorde en sí genera felicidad de un modo objetivo, o si sus aplicaciones culturales son las que terminan dando el resultado, ¿no? Exactamente. Y hay algunos estudios que tratan de ver si hay una base fisiológica en el oído o en la función cerebral de escuchar determinados intervalos o determinadas conjunciones de notas que nos producen cierto estado de ánimo. Pero por otro lado estamos partiendo de, bueno, ¿qué es la alegría, no? ¿Cómo definimos la alegría? Esa ya nos llevaría a echar por tierra cualquiera de estas teorías. Tercera mayor para todos y a sonreír, ¿no? La cuestión es que en la construcción de escalas, a medida que vamos desarrollando estas relaciones entre notas, hay, como te decía, algunos intervalos o algunas relaciones que son más preferidas que otras. Por ejemplo, lo que se llama la relación de octava. La escuela pitagórica, a partir del uso de un instrumento que se llama monocordio, descubrió o trabajó la idea de que si una cuerda vibra, produce una determinada nota, una altura. Si dividimos la cuerda a la mitad, produce un intervalo musical que es lo que se conoce como octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, de do a do, esa es la octava. En términos de frecuencia, es decir, cuántas veces está vibrando esa cuerda, hay una relación de 2 a 1. Cuando uno divide una cuerda a la mitad, vibra el doble de rápido que la longitud original. Los intervalos de octava, de quinta, de cuarta, son relaciones de frecuencias de números enteros, relación de 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3. Y esos son algunos de los intervalos a partir de los cuales se construyen algunas escalas. El tema de la construcción de escalas, es decir, por qué el do se afina en tal frecuencia, o por qué el re o el mi o la nota que sea se afina en tal frecuencia, es algo que fue objeto de debate a lo largo de la historia, hasta que aproximadamente en el siglo XVIII, XIX, se llega a algo que se llama el temperamento igual. Que es decir, esta octava, este do-do, lo dividimos en 12 partes iguales. Somos salomónicos y dividimos esta relación pura entre dos frecuencias en 12 partes iguales. Rosquearon a pleno en los pasillos y dijeron, che, loco, ahora vamos a entrar a debatir esto. Llevamos este do a do y metemos esto. Y lo partimos en 12, claro. La cuestión es que el temperamento igual es un tipo de afinación o un tipo de temperamento, es decir, afinación de los instrumentos, que permite que un semitono o cualquier intervalo musical sea exactamente idéntico a cualquier otro intervalo similar. Quizás sonó enredado, pero entre do y sol, que es un intervalo de quinta, habría la misma distancia que entre un mi y un si. Uh-huh. Cosa que con temperamentos anteriores no sucedía y se daban ciertas desafinaciones. Incluso hay un famoso intervalo que se llamaba quinta del lobo, porque cuando se tocaba esa quinta, ese intervalo de quinta, sonaba desafinado. Un chiste de antaño que hacía Ariel Ika Isaharoff es que con ese intervalo de quintas tenés toda Latinoamérica a tus pies, ¿no? Algo de eso hay. Ahora no me acuerdo, me estás poniendo nombrete. Cuando quieras, te repongo tu propia hipótesis. Y lo trabajamos para una próxima. Sí, cómo no. Bueno, la cuestión, en resumidas cuentas, y pasamos a escuchar un poco de música, que hay algunos grupos que están trabajando últimamente, no es algo nuevo, pero sí me parece nuevo esta mezcla con el rock, están trabajando con temperamentos distintos al temperamento igual, lo cual produce en escalas microtonales o utilización de notas que están entre el do y el do sostenido, o el do sostenido y el re, etcétera, etcétera. A nuestros oídos occidentales puede sonar un poco exótico, pero es interesante escucharlo porque empiezan a aparecer otros colores. Uno de estos grupos es un grupo norteamericano que se llama Horse Lords, que viene sacando una serie de discos. Del 2016, un disco que se llama Interventions. Este es el primer tema, que se llama Truthers. We'll be right back. Escuchamos a Horse Lords, esta banda que está apelando a los nuevos temperamentos y a los microtonos en sus composiciones. Bueno, esto es un cuarteto instrumental de batería, bajo, guitarra y saxo, y si les interesa, quienes nos están escuchando, después pueden buscar algunas fotos en internet de la guitarra que usa el violero de este grupo. Es una guitarra que tiene trastes entre los trastes, es un instrumento bastante atípico, pero que permite justamente esto que decíamos, poner el dedito un poquito corrido, pero bueno, que termine sonando. Y que genera como melodías muy atípicas, ¿no? Sí, porque las distancias entre las notas son distintas. En realidad, el tema de estas inflexiones microtonales, por ejemplo, en el blues es algo muy tradicional. Cuando alguien tocando la guitarra estira una cuerda, no le estira justo un semitono, porque es parte del lenguaje del blues estirarla un poquito, que a los oídos quizás de la música clásica o europea podría sonar desafinado. Hoy en día no, pero estamos hablando, ¿no?, en el pasado. Bien, otros artistas que han trabajado con afinaciones microtonales o distintos temperamentos son Terry Riley, uno de los padres del minimalismo, un compositor norteamericano del año 1935. Esto que estamos escuchando ahora de fondo es una grabación que el tipo hizo en un órgano, modificado específicamente para permitir tocar en esta afinación. Es un disco del año 76, y acá también se percibe la influencia de la música de la India, ¿no?, que tiene una división de la octava o una organización de alturas distinta a la organización occidental. Lo dejamos un microsegundo. Bueno, Terry Riley. Y después, un poco la idea de charlar hoy de estos temperamentos que son distintos al temperamento igual y esta cuestión de los microtonos surgió porque descubrí un grupo australiano que viene tocando hace un tiempo que se llama King Gizzard and the Lizard Wizard. Está bien, ¿no? Para una banda que hace música microtonal, un nombre complicado. Un nombre complicado. Mira, ya sacaron 9 discos. Están por sacar el décimo, o sea, el disco noveno, que ahora vamos a escuchar un temita, salió en febrero de este año. Están por presentar un disco número 10. En algún lugar leí que querían sacar algo así como 7 discos en el 2017. Lanzamientos microtonales también. Claro, o sea, dividen el tiempo en fragmentos más pequeños. Y este, supuestamente, este disco que se llama Flying Microtonal Banana, es como una banana microtonal voladora. ¡Qué hermoso! Espectacular. Supuestamente es el inicio de una serie de estudios en música microtonal. Acá tenemos 2 baterías, bajo, 2 guitarras, sintes, sintetizadores, flauta, armónica y voces. Es un grupo que cruza, bueno, toda esta cuestión microtonal con algo de rock alemán, de krautrock setentoso, con algo de psicodelia, que tiene unos videos muy interesantes. Repito el nombre, King Gizzard and the Lizard Wizard. Y el tema se llama Billabong Valley. Hoy, cuando hagamos el posteo, atención, que van a encontrar el posteo como Flying Microtonal Banana. Bye. Hoy en Una que no sepa nadie, música microtonal, todos los martes, Ariel, Ica y Sájarov.